mañana será el gran día esperado, el día que tanto he soñado. Si quiere Dios otra vez tenerte entre mis brazos, más acelero hoy el caminar de mis pasos. Mañana sí que seré importante, contigo la gloria no es distante. Tengo mil cosas que decir, mi amor, que han sucedido, pero lo más hermoso es que pensando en ti he decidido que tú seas la reina. Será muy nuestro el tiempo, tendremos amor justo al momento. Mañana será el gran día esperado.